Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. 01219, México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán por Ibero 90.9. Walter Benjamin decía que no hay un signo o acto de civilización que no sea al mismo tiempo un acto de barbarie. Los hechos confirman esta expresión. Sabemos que algo anda mal cuando que en tierra consentimos la existencia de hombres impresentables, que en nombre de la democracia y la libertad son capaces de asesinar no solo a etnias, grupos vulnerables, desplazados o sectores sociales adversos, sino sobre todo exterminan el espíritu de la esperanza. Slobodan Milosevic aplicó una política de limpieza étnica a la población musulmana en Kosovo. Fue acusado de crímenes de guerra. Lo mismo le ocurrió a Radovan Karadzic, ex líder bosnio-serbio acusado por la masacre de 8.000 hombres y niños en Srebrenica, y quien declaró en su defensa, debía haber sido recompensado por todas las cosas buenas que he hecho. En África, Charles Taylor, expresidente de Liberia, fue condenado a 50 años de cárcel por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante la guerra civil que asoló aquel país africano entre 1991 y 2002. Anders Behring Breivik es otro ejemplar del exterminio. Autor confeso del doble atentado en Noruega que causó 76 muertos en la isla de Utoya y en Oslo, alegando que quería golpear al Partido Socialdemócrata. Declaró sin pudor que lo volvería a hacer. Fueron actos motivados por el bien y no por el mal. En fechas recientes, el expresidente mexicano Ernesto Zedillo enfrenta en una corte estadounidense un juicio no muy distante. Se le señala de criminal de guerra potencial por la trágica matanza de indígenas en Acteal. Esta tarde en Sigma Sobremesa, criminales de guerra. Muy buenas tardes, querido auditorio. Tenemos aquí en cabina a tres grandes del tema de los criminales de guerra, los genocidas, los multihomicidas, asesinos seriales y seriales asesinos. Está Juan Federico Arriola, doctor en Derecho, mi querido José Antonio Farías, cuasi doctor en Ciencias Sociales. Asesino también. ¿También? Es que dijiste por asesinos. Está... Pero tú con C, ¿no? Porque asesinas, cocinas bien. Y Juan José Solís, que maestro también en antropología o en ciencias políticas. En o en comunicación. ¿Qué? Comunicación, perdón. Ya ¿existe te eso? Te ando desviando yo. Bien, sobremesa, su teléfono 529-2599 y su Twitter sigma-sobremesa. Por favor, comuníquense. Quéjense, pregunten, cuestionen y, sobre todo, aporten. Bien, criminales de guerra, estamos. ¿Por qué el tema? La coyuntura es extraño, el Tribunal de La Haya tiene mucha chamba, no tiene dinero, no tiene tiempo, pero bueno, hay mucha chamba. Y ha estado juzgando a gente como Charles Taylor, ya lo decía la editorial, a gente como Karadzic, este serbio, pero también hemos sabido de los juicios en Argentina a Robledo, el ángel Rubio, algo así, no recuerdo cómo le decían, ustedes ya me dirán. Y esto pues se presta para que volvamos a hablar del mal. Le decía Cerigedo en un último libro, vamos a decir el título del libro, Teoría sobre los hijos de puta. Vamos a hablar de eso, de la hijoputez, del mal, de cómo se dan estas situaciones, de si qué responsabilidad tienen estos personajes, de sus declaraciones en los juicios, que a veces son, pues en nuestro modo de ver, cínicas, o no sé qué opinen ustedes. Empezamos hablando, si quieren, históricamente de los genocidios, si quieren un poquito de historia antes de hincarle el diente al asunto de Taylor, Karadzic, etcétera. Farías, ¿tú qué genocidio del siglo XX consideras que ha sido el más grave de todos? Pues el holocausto, pero más allá, vámonos más a lo profundo, Javier. Es interesante, Javier, porque holocausto, holos, todo, quemó todo. Quemó todo. Holocausto, ¿verdad? Pero ¿todo eso quiere decir o no? Sí, pero yo quiero... Nuestro erudito. el erudito en derecho que lo vas a necesitar muchísimo hoy, Javier. Antes que todo, yo creo más allá. El genocidio es parte de nuestra cultura, es decir, del siglo XX, de la modernidad contemporánea, o lo han practicado también todas las culturas y las civilizaciones. Yo creo que, híjoles, es parte de nuestra modernidad, ¿eh? ¿Cómo sobrevivieron tantas etnias por tantos milenios? Porque siempre ha habido códigos de conducta en la guerra, ¿verdad? Siempre ha habido costumbre de respetar al otro. Pero cuando la guerra se vuelve masiva, industrializada, a lo mejor hasta pierden el control los políticos y empiezan las masacres masivas. Tal vez ni siquiera tenían conciencia de lo que hacían, Javier. No sé qué piense Federico. Sí tenían conciencia. Lo que pasa es que yo creo que hasta se les fue de control. El hecho de que Adolfo Hitler nunca haya pisado un campo de concentración no lo libera absolutamente de ninguna culpa. Historiadores como David Irving han sostenido que Hitler no conocía... ¿Responsabilidad o culpa? No, Federico, tienen tanto Hitler, responsabilidad Hitler como culpa. Hitler nunca tuvo culpa, ¿eh? Bueno, él no la asumió. Sintió. No la sintió, pero sin embargo... Es decir, no es pero es común en todos. Sí. Bueno, Adolf Eichmann lo dijo en Israel, yo no hice nada malo, yo obedecí órdenes. Es un criminal nato en la estructura médica de Lombroso. Pero Lombroso, bueno, no olvidemos. Creador de la criminología. De la criminología. De una ciencia importantísima. ¿Lombroso? Para eso, Lombroso el asombroso. Cesare Lombroso, médico italiano que estudió a criminales muy importantes, los estudió en, desde el punto de vista biológico, el tamaño de sus cráneos, sus reacciones, etcétera. Pero la criminalidad es algo más que la biología cerebral. También hay que estudiar la sociedad, los comportamientos sociales. Pero, por ejemplo, el genocidio contra el pueblo armenio, que lo hicieron los turcos. Más importante. No, no es el más importante, pero fue el primero. Bueno, 1.5 millones de personas en un año, ¿eh? Y lo que hizo Saddam Hussein. No, es Ruanda. Y lo que hizo Saddam 19. Hussein a finales del siglo XX. Es Turquía-Armenia. Bueno, ¿sí? O sea, es Turquía, es Irak, con armas estadounidenses, ¿eh? Eso no, pero hay que ¿Irak consideras que es genocidio? Lo que hizo Saddam Hussein. Lo que hizo Saddam Hussein. Pero si los kurdos no acabó con ellos. Bueno, pero lo intentó. Pero lo intentó. Lo intentó, sí, lo intentó. Y mató a muchos, claro que sí. Sí, sí. ¿Sí? O sea, el genocidio contra los armenios, contra los kurdos, contra los judíos, contra los gitanos, contra los eslavos musulmanes, que son los bosnios y herzegovinos. Ha habido grupos a los que han tratado de exterminar. Ahora, el tipo penal en México, genocidio, no es solamente exterminar. Cuando se obliga a una comunidad a ser esterilizada, eso se configura penalmente como genocidio. Es decir, es el impedimento de que se perpetúe la especie. Uh-huh. Eso también es genocidio jurídicamente. Impedir los nacimientos en un grupo social. Claro que sí, claro que sí. Claro. Incluso un ministro de la corte lo adujo. No ampliemos tanto el término, porque si lo ampliamos... Bueno, no, es que capaz eso lo dice la legislación. ¿Somos genocidas? No, porque no, tratamos mal ajeno. Pues yo mato muchos mosquitos en mi casa y que me disculpe el público, bueno, porque el tema es sobremesa, genocidio. ¿Verdad? No, pero Juan José, ahorita me hizo recordar Farías un texto de Morán, precisamente, que hablaba de la barbarie, hace todo un recorrido de cómo se dio. Y dice que efectivamente, o sea, siempre ha habido cosas buenas y al mismo tiempo cosas malas. Es decir, la barbarie es inherente prácticamente al ser humano. Y yo justamente haciendo esta revisión de estos genocidas que abordaremos el día de hoy, esta tarde, me llamó la atención. Digo, independientemente de lo que hicieron y las razones por las que lo hicieron, yo me pregunto, ¿qué es lo que está sucediendo en la sociedad? ¿Qué hay en las estructuras sociales que están llevando a que surjan este tipo de hombres? Porque, en efecto, vemos sus declaraciones, que decíamos que podrían sonar hasta cínicas, pero lo dicen convencidos. Y si están convencidos de ello, es porque algo está sucediendo en la estructura social, ¿no? Fíjate, lo de la barbarie, ahorita seguimos con particularmente el tema de los genocidios, pero lo de la barbarie. La editorial citaba a Benjamin y decía que todo acto civilizatorio implica barbarie. ¿Es cierto? ¿Civilización implica barbarie? ¿O puede haber actos civilizatorios que no? Yo creo que no es del todo cierta la frase de Benjamin, pero yo creo que sí hay algo de cierto. La civilización norteamericana desplazó y bueno, de alguna manera también se puede hablar de genocidio contra los indígenas. Es decir, el desplazamiento que hicieron los colonos fue en detrimento de los pueblos indígenas del norte de América. Ah, ahí sí. Bueno, ahí pero sí, es que pero tú acá dijiste no. Que era de la modernidad, o sea, bueno, tú pero de yo estoy hablando de Estados Unidos. Farías, le diste la razón a Benjamin, porque dijiste modernidad igual a barbarie. Tú México. Casi, casi dijiste eso. Yo recuerdo una revistita que fundaron Baudrillard, Lyotard y estos franceses posmodernos después, de izquierda al principio, que la titulaban Socialismo o Barbarie, como diciendo el capitalismo es barbarie. ¿Tú cómo la ves? No, Javier, barbarie. Creo que Stalin ha sido el mayor genocida en cuanto a número, ¿no? Las sí, hambrunas y todo eso. Claro. O sea, socialismo también es barbarie. Tal vez era un juego ideológico de estos, canijos. O no consideraban a Stalin pero socialista. Pero sí. O Pol Pot, ¿no? Pol Pot, en términos relativos es el mayor. Es el rural. Peor, porque es el acabó peor. Con más de la mitad de la población camboyana. En términos relativos es el peor. No sí. Es tan preciso, ¿eh? No, mató a más de 1,000,000 de camboyanos. No, 2 millones o 3 de camboyanos en 3 años. O sea, uno por año. Pero en términos relativos, más de la mitad pero de la si población. ¿Cuántos eso, camboyanos fue eran? Muchísimo. En términos porcentuales. Es como si aquí mayor. Se echaran a 50. No, pero eran más de 10 millones de camboyanos. No, eres más de 4, doctor Prado. Bueno, vamos a precisar a eso, por favor, Juan José, precísalo. Farías. A ver, yo, Javier, sí creo que en la sociedad, no en el ser humano tal vez, pero en la sociedad sí está la paradoja. Está la parte buena y mala. Benjamin, y no me acuerdo quién citó, Juanjo, pues Morán. Morán tributan finalmente a Nietzsche, ¿no? La crueldad del hombre contra el hombre, o sea, no hay un polo positivo que vaya a ganar y vayamos a llegar a ese polo positivo, inclusivo, incluyente, humanista. Siempre va a haber el mal y el bien, siempre va a haber la exclusión y la inclusión. En ese sentido, yo creo que sociológicamente la estructura, como dijo Juanjo, que está detrás de los genocidios es el poder y el poder absoluto. Yo creo que totalitario, poder absoluto, bueno, totalitario. Actuando totalitariamente, pero el hombre tiene el poder absoluto sobre millones de personas. Sobre no, yo todo lo digo para no poder, no confundirlo con el término Estado absolutista. Ah, no, es otra cosa, históricamente. Bueno, el Estado totalitario ha sido el peor, históricamente hablando, por los excesos. En todos los sentidos, invasión de vida privada, genocidios, campos de concentración, gulags en la Unión Soviética, mentira tras mentira, etcétera. Mentiras. Ya está el filósofo con nosotros, vamos a hacer una pequeña pausa. Está el filósofo con nosotros. El filósofo nos va a platicar un poco de la música que puede alegrar este programa. Adelante, filósofo. No, por favor, después de esa mención al unísono, uno no puede sentirse más que halagado. Eso realmente le trae alegría en exceso a este programa. Y particularmente este tema es bastante rasposo, es difícil, no es difícil de abordar, es muy fácil emitir opiniones, pero sobre todo es muy complicado si lo razonas a largo plazo. Pero el asunto es que vamos a platicar de la música el día de hoy, y una de las bandas que mencionan este tipo de cosas fue una de los 70s, 80s llamada The Specials. Ellos eran especialistas en crear música de tipo ska, pero como ellos estuvieron viviendo en squats en Londres y estuvieron padeciendo mucho de la falta de oferta laboral y de la falta de oportunidades en Reino Unido, estuvieron muy informados con muchas cuestiones informativas. Tal fue el caso que llegaron a crear la canción en su época, digamos que perfectamente a tiempo, cuando encarcelaron a Nelson Mandela. Ellos lanzaron una canción que se llamaba Free Nelson Mandela. También tenían otra canción, una muy famosa, muy muy famosa, llamada Ghost Town, que hablaba sobre la desindustrialización y la violencia en las ciudades y que por eso se generaba este pueblo fantasma. Pero la que vamos a escuchar a continuación es una que se llama, pues de una manera bastante telepateada, War Crimes, The Crimes Remain the Same, que aborda el tema de las masacres israelíes a palestinos en campos de refugiados en Beirut. Pues justamente lo escucharemos en este momento en Sigma Sobremesa. See me. El genocida es el mayor de los cobardes. Él condena en masa. Frase adaptada sobre otra de Raúl Rilo. Bien, pues aquí continuamos en Sigma Sobremesa. Nuestro teléfono 529-2599 y nuestro Twitter Sigma-Sobremesa. Juan Federico Arriola, Farías y Solís aquí platicando de estos cínicos que ahora en los juicios. Estaba yo leyendo, mi querido Juan José, a propósito de Taylor, que se le acabó la lana al Tribunal Internacional de La Haya y que por esa razón este hombre, pues, ganó tiempo y creyó que él iba a librar, porque de 2008 pues estaba en el tambo y hasta 2012 le dictaron sentencia de 50 años. O sea, logró él ganar tiempo y como no había lana y no había gente que no lo querían juzgar en África por lo que pudiera significar de desestabilización. ¿Qué opinan ustedes de estas argucias de estos dictadores Keylor y ellos para que el Tribunal de La Haya realmente haga algo? Porque bueno, finalmente uno, después de ver la película Hotel Ruanda, que ustedes vieron. Sí, con, claro que sí, muy buena película. En esa película uno se queda pensando, bueno, hay que castigar a los dirigentes de ese país, de Ruanda, pero aquel Tutsi, perdón, Hutu, que mata a un Tutsi con el machete, si estoy bien, ¿verdad? Sí, Hutu contra mata Tutsi. A un Tutsi con el machete, pues también es un asesino, no es un genocida, está matando a una cucaracha Tutsi, como les decían ellos. Pero pues también hay una responsabilidad. Pero aquí en este programa estamos señalando a estos que son últimos responsables de una masacre y que luego ellos alegan que ellos no sabían qué estaba pasando ahí abajo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, dice el artículo 21 del Código Civil, que es un principio general del derecho que aplica para el derecho penal, para el derecho internacional, para el derecho fiscal, para el derecho electoral, etcétera. Es decir, esto es además un conocimiento de derecho natural. ¿Cómo una persona no va a saber que matar es malo? No necesita leerlo en una ley. O sea, está impreso en la naturaleza. Entonces, es un caso por demás demagógico el que diga a un dirigente que no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Es un reduccionismo decir, es que estaba yo recibiendo órdenes. Me acuerdo del alegato de Monseñor Romero en la Catedral de San Salvador, cuando decía a los soldados que entraron armados a la Catedral de San Salvador que ellos no deberían obedecer órdenes que atenten contra las leyes de Dios y contra la ley de las leyes naturales del hombre. Entonces, no se vale basarse en leyes que sean contrarias a los derechos humanos, contrarias a la dignidad de la persona, etcétera. Para el caso de los Hutus y los Tutsis, la división la hicieron los belgas. Los belgas fueron los que empezaron con este desastre. Por el asunto de los diamantes. Sí, los dividieron y eso enconó a la sociedad ruandesa. Ahí que yo recuerdo no había pero, diamantes. Pero, fue con Taylor en Liberia, ¿no? Y Sierra Leona. No, pero Ruanda también tenía lo suyo. Y los belgas, bueno, algo de diamantes, pero ahí el tema. ¿Era el trío que fue a cantar alguna vez por allá? Es sobremesa. No, pero había genocidio, pero es sobremesa. Los belgas finalmente, cultural. Bueno, construyeron también un imperio en Bélgica, en África. Los belgas construyeron un imperio en África. Y esa división en Ruanda la propiciaron los propios belgas, que la continuaron los ruandeses originales. Y luego Juan José. Yo quiero abonar un poco lo que dice Juan Federico. Abonar a favor, Juan José Arreola ya se murió. Juan José Arreola, Juan Federico. Juan José Arreola. No es mi pariente. Perdón, y ya perdón, se murió. Se me fue la onda. No, Juan Federico. Fue bien, Juan Federico. Desde el lado jurídico nos aporta mucho Juan Federico. Del lado sociológico, el poder, ya lo dije, como estructura social. Ahora, el colonialismo, todo esto lo provoca el colonialismo. O sea, lo dijo claramente, los que llegaron a medir narices, alturas de los ruandeses y a decir, a dar acreditaciones, tú para acá y tú para allá, y tú eres superior porque eres más alto, tienes nariz más recta, y eso fueron los belgas. Además, el pecado del colonialismo europeo también, creo yo, fue salirse de la noche a la mañana. Nunca indujeron a esos países a, como en un sistema de esclusas, como tiene la Unión Europea, a entrar, vamos a decir, en el, en el modelo moderno europeo, sino que de la noche a la mañana nos vamos. Y así pasó en Haití. Haití es un desastre porque de repente los franceses dijeron, ya explotamos la isla, todo, y ahora, nos vamos. No todos los casos son iguales. Idi Amin en Uganda corrió a los ingleses. O sea, los ingleses no se fueron, los corrió. Y fue muy estúpido Idi Amin, además de que fue un genocida, porque todo lo, la economía la operaba Inglaterra, no la hacían los ugandeses. Entonces, cuando fueron los ingleses, los ugandeses no saben qué hacer con su, con su infraestructura. Ese es el quit. Uga, o sea, uga, se van y los pueblos no saben lo que hacer. Entonces, aflora hombres con poder, aflora, y ya con los valores egoístas de Occidente, pues aflora ahí mala genocidio. Película del rey de Escocia, ¿no? Nada más para terminar. Bueno, está novelado. Antes de que Juanjo intervenga, creo, si no me equivoco, y como un tema paralelo, creo que Idi Amin es un genocidio de elefantes, ¿no? Que no se aplicaría el término, pero... No, sería elefanticidio. Elefanticidio, pero alguno de... No, eso no lo sé. Lo que sé es que Idi Amin... Yo lo vi en la masacró televisión. A muchísimos ugandeses, a sus opositores políticos, los mandaba a los cocodrilos, comía carne humana. Mollecidio. Era antropófago. Idi Amin era antropófago, literalmente. Las dictaduras son antropófagas, pero Idi Amin... literalmente era un antropófago. Sí, congelaba los opositores, los eliminaba de muchas maneras, pero una de sus favoritas era mandándolos con sus codillos. ¿El segundo apellido de Idi Amin? Dada. Idi Amin Dada. No era muy dado al humanismo. Si nos vamos a la parte de ex-Yugoslavia, estamos prácticamente en las mismas, ¿no? Pero solo que acá tenemos una cuestión étnica. Que la limpie como... No, también en Ruanda. Se le llama. Sí. También en Ruanda. Ellos metieron lo de los diamantes, pero es una cosa... Y está la parte también política y todo, pero acá estamos hablando de la cuestión étnica, ¿no? En donde no hay forma de bueno, nunca lo hubo, de integrar a la Yugoslavia, y de hecho lo estuvo, pues, pero nada más de forma, de material legal, ¿no? Con un líder como Tito. Bueno, pero es que el error es histórico. Croatas y serbios nunca se llevaron bien. Ajá. Los croatas fueron formados por la Iglesia Católica y los serbios por la Iglesia Ortodoxa Griega. En la Primera pero Guerra Mundial, los croatas formaban parte... No, ya lo sé, pero también se pelearon contra los croatas. Sí, lo que pasa es que los croatas se defendieron mejor. Pero Yugoslavia fue un estado artificial, siempre fue un estado artificial. Y Tito mantuvo a un estado hechizo, porque Yugoslavia era un estado hechizo, con base en la fuerza, con base en la dictadura. Muere Tito y a los 10 años que muere Tito, se desata la guerra civil. Fíjate que hay una teoría que se conoce como el negacionismo. Hace un mes o dos tuvimos aquí una mesa sobre Roger Garaudy, que ya dejó de existir, un francés, que era negacionista. Y esta teoría niega, por ejemplo, el holocausto. Y ahora, sobre lo que dicen ustedes de Serbia, pues hay mucho de ideología y de propaganda occidental. Porque, por ejemplo, las cifras que uno tiene en la cabeza son 80.000 mujeres bosnias fueron violadas por los serbios. Las películas que uno ve, la última de Angelina Jolie, era sobre los serbios, pues también pinta a los serbios como unos animales, que muy probablemente lo eran. Yo no soy negacionista. Pero el negacionismo, ¿ustedes qué opinan del negacionismo? Negar los holocaustos, negar los genocidios. Es absurdo. O negar los complots. Negar Actial. Bueno, no se puede negar ni Actial, ni se puede negar Auschwitz, ni negar Hiroshima, ni Tlatelolco. Bueno, pues muy mal. Y tampoco puedes negar Aguas Blancas, ni puedes negar Tlatelolco. Y están negando los 70.000 muertos también. ¿Los qué? Los 70.000 muertos se están negando. Ah, bueno, de la guerra sucia de Calderón. A ver, sí, compañero Farías. Lo que yo creo que es un exceso es meter a la cárcel a personas que asumiendo su libertad de expresión niegan el holocausto o cualquier otro genocidio, porque ahora hay ciertas, si no me equivoco, hay ciertas regulaciones en algunos países que si tú dices el holocausto, Alemania y Austria es el holocausto no existió, vas a la cárcel. Y me parece a mí, claro, que es una Francia, violación Francia a la libertad a la de expresión. Me parece no, que pero es una... eso no es libertad de expresión, Farías. Entonces, eso es un exceso. Es como si yo te miento a la madre, eso no yo es niego a Dios y no voy al infierno por no, eso. No, bueno, quién claro. Sabe. Aquí no te mandamos al infierno. Después ya en el juicio, pues si Dios te manda al infierno, pues ese ya no es mi problema. ¿Pero cuál juicio? Pero si yo no creo en ese juicio. Bueno, puede ser, pero aunque no creas, puedes ser enjuiciado. No, pero no es el valor libertad. No es valor libertad. Pero eso es un exceso de libertad, eso es libertinaje. Bueno, por favor, claro que sí. Libertinaje. Si niegas el holocausto, es negar hechos históricos reales. No, es el resentimiento de los que... Encadenándome lo que dice Farías. Ahora, no se vale que metan a una persona por opinar eso. Pero yo también digo, no, eso es lo que estás diciendo tú. Lars von Trier. Pero yo también digo, bueno, ¿y qué pasa con estos señores, Charles Taylor y todos ellos? ¿Se vale que ellos cumplan una condena de 80 años, porque no hay pena de muerte, la Haya no da pena de muerte, ¿no? ¿Se vale que ellos cumplan por todo lo que sucedió? Pues sí, mira, yo digo pues que son dirigentes, valen, ¿no? Y como dicen, ya con eso, algo es algo, con ¿no? eso van a saldar la cuenta. Pero no, sería claro, peor dejarlo en la impunidad y no castigar pues a los entonces borremos la libertad de expresión. No la borremos. Borrémosla, la libertad de expresión ahora, implica responsabilidad. Es que, por favor, no tienes derecho a negar hechos históricos. El gobierno de Puebla está metiendo a la cárcel, lo está acusando a 16 periodistas por decir cosas. O sea, por procede lo que dice. Somos libres, pero somos limitados. Bueno, pues la libertad es limitada. Lee la Constitución, artículo 6. Tú verás que no es la libertad de expresión, como ninguna libertad en la Constitución, son absolutas, tienen límites. ¿Quién pone los límites? Los estableció el constituyente de Querétaro y además lo establece también la convivencia humana. Está fuerte, tío. No, Nietzsche y el resentimiento de los judíos y los pueblos sojuzgados provocan esas leyes en Alemania. Sí, pero Faría, sí procede lo que dice Juan José. Ahorita, regresando en la segunda parte del programa, me gustaría que viéramos esto, porque, por ejemplo, Estados Unidos dijo, Saddam Hussein, pues lo ejecuto, pena de muerte. Pero si fue su aliado y le vendieron eso, armas. Pero Juan José, lo que está diciendo es, ¿por qué no ejecutan a Taylor o a Karachi o a... Porque Estados Unidos cree en la pena de muerte, es uno de los 5 países que aplica la pena de muerte. Y Saddam Hussein no estuvo en La Haya, fue juzgado por los norteamericanos con títeres iraquíes. Bien, vamos a hacer un corte y ahorita regresamos con estos 3 colosos del tema de los genocidas criminales de guerra. Sigma Sobremesa. Puribero. 90.9. Ibero. 90.9. Cachito, cachito, cachito mío. Cuídalos, quiérelos, vacúnalos a tiempo. Al nacer y a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses, acude a tu unidad de salud más cercana. Ya le tocan sus vacunas. Las vacunas los protegen de enfermar. Son gratuitas y las tienes todo el año. Con salud para todos, construimos los cimientos de un México justo. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido, cualquiera prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. See your boyfriend? No. Who needs it? We're young, might as well have fun while we can. Wait. What happens if you fall in love? En la película 500 Days of Summer, se narra la historia del intento fallido de un hipster por conquistar a una hipster. Sweet Disposition era la canción que le ponía el moño a esta comedia romántica disfuncional e irónica. Ahora, ¿qué cosa más irónica sería que un nuevo hipster se enamore de una nueva hipster e inicie sus 500 días de romance disfuncional mientras The Temper Trap está sobre el escenario? The Temper Trap en México, 31 de octubre, José Cuervo Salón. Boletos en ibero909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero 90.9, invita. En la Ciudad de México, solucionamos los conflictos electorales de otra manera. Somos independientes, respetamos la ley, conocemos nuestros derechos, participamos y cumplimos responsablemente con nuestras obligaciones. Con transparencia y honestidad, podemos construir una mejor ciudad todos los días. Vive tu democracia. Autoridades y ciudadanos, vamos juntos. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Que Dios le reserve lo peor. Mujer de una familia víctima de Ratko Mladic. Continuamos aquí en Sobremesa, nuestro teléfono 529-2599 y el Twitter sigma-sobremesa. Soy Javier Pro Galán, nos acompaña Juan Federico Arriola, el maestro cuasi doctor Farías y el maestro cuasi doctor Juan José Solís. Bien, pues estamos en este tema. Lo que nos tenía un poco nerviosos eran dos cosas: lo del negacionismo, qué tanto se debe de castigar el negacionismo, y lo que decía Juan José, ¿por qué el Tribunal Internacional de La Haya pues no los ejecuta en lugar de darle 50 años? Agradece Juan José que, según yo entiendo, ese tribunal ha servido para poco. La primera gran condena de ese tribunal es esta, la de Charles Taylor. Y bueno, uno dice, han pasado muchos por ahí y no ha habido nada. Mucho dinero se ha gastado en el tribunal y pocos resultados. La ineficacia, la ineficiencia y la inefectividad. Juan Federico Farías. No, José Antonio Farías. Yo creo que vamos, la libertad es un valor y como tal es más fundamental que el hecho de dar una opinión sobre un hecho histórico. A mí profundo Cedillo. Se me hace incompatible que los países empiecen a guardar o a criminalizar a gente por hacer opiniones cuando somos la sociedad de la libertad por antonomasia y una de nuestras libertades es la expresión. Que alguien diga que existió el Holocausto, que existió el Tlatelolco o cosas así, o Acteal, pues no le va a hacer nada mal a nadie. O sea, las ideas van y vienen, ¿no? En cambio, y que no suene a que estoy a favor de que haya habido Holocausto contra los judíos y eso, ¿no? Deben ser castigados conforme a la ley. Y aquí entra el otro tema, el que tenía que ver con Juanjo. Somos un orden civilizatorio y parte de ese orden civilizatorio es la construcción, el constructo derecho, el constructo social derecho. Si estamos en un estado de derecho, estado internacional, con derecho internacional, derecho constitucional, debe de acatarse la ley, y si la ley dice que van a una pena, incluso vamos a suponer que el cuate que asesinó, ¿cómo se llama el de Noruega? Tú lo sabes, Javier. Breivik. 22 años Breivik de cárcel. Si eso dice Anders, si eso Breivik, dice la ley, Breivik. Pues la ley, vamos, Hitler y los juicios de Nuremberg están cuestionados por esos, porque se brincaron la ley y somos un orden civilizatorio donde la ley manda. Entonces, ni modo, aunque Hitler sea el peor, o los nazis no debieron ser condenados a la horca si eso no estaba contemplado en las leyes. No sé. A ver, es que hay que hacer matices. Yo creo que estás equivocado, te voy a decir en qué sentido. Yo sí creo en la libertad de expresión, pero no creo en el libertinaje. La libertad de expresión tiene responsabilidades, tiene que ver con los derechos de otras personas, tiene que ver con que no se configuren delitos. Por ejemplo, si yo en este programa critico al gobierno Felipe Calderón o critico al futuro presidente Enrique Peña Nieto, estoy en todo mi derecho como ciudadano, pero no tengo ningún derecho a que por medio de la radiodifusión yo haga una propaganda para derrocar al gobierno actual. Eso ya no es libertad de expresión. Ya estamos hablando propaganda, propaganda. Bueno, por eso, pero eso no es libertad de expresión. Si yo eso simplemente ya se configura en tipos penales, en actos preparatorios, que si yo estoy llamando a las armas para derrocar un gobierno, perdóname, eso no es libertad de expresión y está penado. Y está penado precisamente para proteger a las instituciones. Bueno, entonces pero eso no me quita a mí el derecho de criticar a las autoridades políticas, legislativas, sindicales, académicas, etc. Yo creo que se está confundiendo. Faría se refiere al negacionismo. Bueno, por eso, Juan Federico. Tienes derecho a negar hechos reales. A ver, si lo que dices no es cierto. No, yo sé que no es porque tú lo digas, no, sino que sé. Tú estás apoyando a otros diciendo, bueno, pues tienen la libertad de expresión, pues es libertinaje. A ver, nomás, si es cierto lo que dices, Juan Federico, ¿por qué la ley no contempla el concepto libertinaje? Bueno, porque, a ver. ¿Para ser castigado? Sí. No. Si él está distinguiendo que hay entre libertad y bueno, es una distinción filosófica, no jurídica. Bueno, pero ¿por qué no la contempla? Bueno, lee el artículo 6 de la Constitución y verás que dice que habrá libertad de expresión siempre y cuando no afecte derechos de tercero, no atente contra la moral, no perturbe la paz pública y no constituya un delito. Son las cuatro limitantes que establece el artículo 6. Y los candados sexto de toda la vida. Bueno, pero que son necesarios. Pero entonces ¿vamos a castigar o no a quien niegue Tlatelolco? Claro que sí. Claro que sí. Con la ley en la mano. Yo digo que sí, con la ley en la mano. Yo estoy en contra de la pena de muerte, estoy contra la tortura. Este país no hay pero estoy ley, a favor. No hay ninguna ley respecto de eso. Ya estamos él en es México. El abogado. No, por eso. Pero no en Francia sí te castigan si niegas el Holocausto. En Austria y en Alemania también. En Alemania y en Austria también te castigan. Pero eso le pasó a David Irving. ¿Qué opinas? Pero yo quiero regresar al asunto de estos señores que están en juicio. No desvíes la conversación. No. Es que va en el mismo sentido de decir, bueno, aquí ya estamos discutiendo sobre la libertad de expresión y hasta dónde podría estar. Pero el asunto es, ¿y qué pasa con estos hombres? Por ejemplo, Breivik, que dice, lo volvería a hacer, porque además lo hice inspirado en el bien y no en el mal. Fíjate que es interesante el tema y ya lo habíamos tratado aquí hace como un par de meses más o menos, porque las leyes noruegas favorecen este tipo de afirmaciones. Le dieron 21 años a Estados Unidos. Bueno, es lo que está previsto en la ley noruega. Ahora, por eso, es un criminal de guerra. La ley está favoreciendo. El problema es el programa. Multihomicidio. Claro, el programa es de criminales de guerra. Este es un vulgar multihomicida. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero se abre el programa. Bueno, el editorial hablaba de Breivik. Y yo creo que hay que darle su espacio a los multihomicidas también, hombre. Bueno, pero es otro. Bueno, es que el genocidio es una especie de multihomicidio. Ahora, no, curiosamente, para que vea usted la lógica jurídica de este país, en el Código Penal Federal, el genocidio está castigado hasta por una pena máxima de 40 años. Y en una ley especial antisecuestro, si los secuestradores primero privan de la libertad y después matan a la persona que ha sido secuestrada, pueden obtener una sentencia hasta de 70 años. Es decir, un homicidio puede valer más que un genocidio. Eso a mí no me parece lógico. Fíjate que, Federico, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo Stalin balaceaba, así vulgarmente dicho, en el genocidio ucraniano a los judíos, los balaceaba, mientras Hitler pensaba, casi en ese momento, que era mejor no balacearlos, sino gasearlos, porque se gastaba mucha lana en la balaceada. Entonces, ¿cómo la parte de economizar es importante en un genocidio? Bueno, Pinochet fue tan cínico que cuando descubrieron unos cadáveres en unos ataúdes de madera, donde metían dos cadáveres en un solo ataúd, este imbécil llegó a decir, eso es economizar. Sí, es como el genocida. No solo oculta y miente y falsifica, sino que es cínico. Ahorra. Claro. Este muchacho, Karachi, se dedicaba a la medicina alternativa. Sí, y era psiquiatra. Y de esa manera se ocultó algunos años después de lo que hizo. Bajó de peso, le crecieron. Exactamente. Cabello, las cejas. Sí, ahora, la Naomi Campbell, Faría, no hemos hablado de Campbell. Campbell recibió diamantes de sangre por estar en la alcoba de Charles Taylor. Digo, un poquito de morbo al programa, Farías, ¿qué opinas? No, pues. ¿Qué darías tú por estar con Naomi Campbell? Yo diría, si Naomi. No, Farías tiene ética, Si Naomi pero mata de amor. A lo mejor sí por el diamante. Masacra de amor, digamos. Naomi masacra de amor. Ya viéndolo poéticamente. Mira, Javier, yo creo que no hay que olvidar, a lo mejor lo ibas a tocar, pero de una vez aquí, la cuestión del caso de México. Hay genocidio en México con los yaquis y no se reconoce. Igual el genocidio de los norteamericanos porque llegaron a hacer una limpieza étnica en su territorio, tampoco es muy sonado. Pero quiero puntualizar, en México tenemos, por ejemplo, sabía lo de los yaquis, platícanos, hay limpieza. O sea, la definición de genocidio es una actitud sistemática que diezma o trata de exterminar a una población, no solo por la muerte directa, sino por, en este caso, trasladarlos de sus tierras a trabajos forzados en otras tierras. Ese fue el caso durante el porfiriato de los yaqui. Pero y somos no es un país. Genocidio. Claro que no, el genocidio no habla de cantidad, habla de forma. Si tú ves la definición de genocidio, no te habla de cantidades, habla de forma. Trataron les gustaron las tierras del yaqui porque eran muy fértiles, era una comunidad indígena muy próspera. Son muy trabajadores los yaquis. Y se rebelaban, muy trabajadores, y se rebelaban y los llevaron a trabajar el Enequena, Yucatán, y acudían al suicidio. Los trasladaron contra su voluntad. Ellos mismos recurrían al suicidio colectivo en los barcos que se los llevaban a Topolobampo, se tiraban las familias al mar sin saber nadar. O sea, fue un genocidio. Pero el tema es que en México no reconocemos los genocidios. Tenemos un museo de memoria y tolerancia en el centro que está muy padre y que lo recomiendo que lo vayan a ver todos. Pero ahí no hay una sala de los yaqui, ¿eh? Hay exposiciones y todo. Entonces, ahí. Yaqui la ponemos. Yaqui, el yaqui con Ben Ibarra y todos esos, ¿no? Mira, no sabía lo de los yaquis. Ahí tú, Juan José. Bueno, yo aprovechando que está aquí. Toda la de los mayos. Arriola. Bueno, por lo que está sucediendo ahora con el expresidente Zedillo, que lo están demandando allá en Estados Unidos, Quisiera preguntar, ¿eso puede proceder? No, o sea, no, a ver. ¿Qué pasa ahí con el Cedillo? Cedillo cometió errores como presidente, pero no podemos culparlo de genocidio. Que le están diciendo. Hubo homicidios, 45. No. Eso no fue. Para empezar, no fue guerra, número uno. Es como cuando quisieron juzgar a Luis Echeverría, que fue un pésimo presidente, pero no fue un genocidio. Lo estaban acusando de genocidio, pues nunca iba a proceder la acusación. Yo creo que fue hasta a propósito. O sea, Luis Echeverría cometió muchos errores de política económica, política social, sí. Y hasta de política exterior fue tremendo. Pero ahora, no es un genocida. No, pero Cedillo vamos tampoco. Aclarando una cosa, Federico. No, fue represor, Que no fue genocidio. No. Genocidio es maldad extrema. Sí, por eso, pero... Pero no ser genocida no quiere decir que seas bueno. No, claro que no, fue represor. No, pues que no se me malinterprete. Digo, no, ¿verdad? Sí se entendió así, ¿no? No, estoy diciendo... No, sí, por ahí va. No. Sí se está entendiendo. No, pues que mal me entendieron, doctor Prado Galán. Porque yo lo que estaba diciendo... No fueron buenos. Fueron represores y yo dije, fueron malos presidentes. Cedillo cometió también errores graves en política económica. Sin embargo, bueno, aunque Cedillo curiosamente corrió al secretario de Gobernación, a Emilio Chaifet, por el homicidio de los 45 indígenas en Acteal. Sí. Pero tampoco era responsable el secretario de Gobernación. Es como si el día de mañana... O sea, Fuente Ovejuna. No. Es que no, Fuente Ovejuna es otra cosa. Fuente Ovejuna es... la desesperación del pueblo de Fuente Ovejuna frente a un comendador que era un desgraciado. Y el rey de Aragón, bueno, fue a investigar y todos dijeron, pues, ¿quién mató al comendador? Y todos al unísono contestaron, ¡Fuente Ovejuna, señor! Bueno. Aquí hay cultura, pero ya llegó el filósofo, ¿eh? Filósofo, por favor, dinos qué sigue de música para alegrar estos comentarios de Fuente Ovejuna. Sobrellevarlos. No, está bien, digo, yo esperaba el unísono, pero esta vez no se puede tener todo en la vida. Vamos a platicar un poquito de Death in June. Death in June es esta banda de fines de... No, de hecho no fines, fue de principios de los 80, que tenía un estilo post-punk y de folk. Y ellos también se han distinguido por esta suerte de obsesión en cuanto al tema del nazismo. Esta misma revisión les ha acarreado una serie de problemas en los que los catalogan como una banda pro-nazi. Aunque Douglas Pearce, el líder de la banda, ha manifestado que se trata más de un interés hacia los temas relativos a Tercer Reich. Incluso él mismo expresa que ha leído mucho más veces el texto de El Capital de Marx que Mein Kampf de Hitler. Pero bueno, más allá de clavarnos en este tipo de cosas, la canción que vamos a escuchar es relativa al Holocausto. Se llama Rose Clouds of Holocaust y es una que aparece en el álbum homónimo, la canción del mismo título al álbum, que salió en 1995 de Death in June. Esto es Sigma Sobremesa. Clouds of flies, rose clouds of bitter lies. When the angels of ignorance fall down from your eyes, rose clouds of Holocaust, rose clouds of lies, rose clouds of twilight truth. Rose clouds of night, rose clouds of harvested love all alive. When the ashes of life fall down from the skies, rose clouds of Holocaust, rose clouds of lies. Festival is end, as festivals must, from the hooded crows of Rome to the falcons of Zagreb, or the victim of Jesus lie down in Sydney's dust. For festivals end as festivals must. Rose clouds of Holocaust, rose clouds of flies, rose clouds of bitter lies. When the angels of ignorance fall down from our eyes, rose clouds of Holocaust, rose clouds of lies. se ha cometido un genocidio. Más de 200.000 personas han sido asesinadas y la comunidad internacional aún sigue discutiendo. Boutros Boutros-Ghali. Continuamos aquí en Sigma Sobremesa. José Antonio Farías, ¿qué nos tienes? No, sí quiero apoyar en este caso a Juan Federico un nada poco. Nada más en este. Sí, siempre polemizamos, pero también reconocemos pero, nuestras coincidencias. Gracias, claro, y tenemos más que diferencias, ¿eh? Claro, y si no, pues las... ¿Pero qué me quieres apoyar? Cuéntame. No, él está muy claro en que dice genocidio es una cosa más exterminadora, sistemática, por decirlo en términos coloquiales. No quiere decir que los otros sean los otros, lo que ha sucedido en México, quitándolos tal vez el caso histórico de los yaquis, son masacres. Lo que ha sucedido en México represiones. Son aguas blancas, o sea, el charco, Acteal, represiones, son masacres. Y ahí es donde entra el tema Cedillo. Ahí tal vez actúa o se le puede culpar más por omisión sí, que claro, por acción. Exactamente. No, ni Calderón, ni Cedillo, ni Echeverría son Videla o Pinochet. Esto no quiere decir que no tengan responsabilidades en las decisiones y en las tomas de decisión que hicieron. Pero no podemos catalogarlos a ninguno de ellos como genocidas. Bueno, tal vez a los de... Lo que pasa es que quizás lo que está haciendo falta es la palabra sistemático. Porque claro. Yo me puedo ir contra una etnia y cometer una masacre, pero no hacerlo sistemáticamente hasta conseguir lo que se conoce como limpieza étnica. Limpieza y donde los métodos van cambiando, desde los turcos, que en su barbarie o en su crueldad, con el sable... mataban a la madre y al niño en el vientre de la madre, hasta Hitler y sus cámaras, sus hornos y sus cámaras de gases. O sea, pero es sistemático, se trata de limpiar un territorio o un planeta, en el caso de los judíos con Hitler, de esa etnia. Y esta palabra sistemática es clave. Hay que hacerlo así para que sea genocidio. Exacto. Y la gente que comete los genocidios, yo creo que el 90+% de los genocidas es consciente de hacer esto sistemático. Yo recuerdo aquellos 41-42 para ver si la limpieza étnica contra los judíos, el famoso holocausto, era total o era parcial, donde se dividían los nazis que querían el exterminio. Las cámaras de gases, ahí estaba Heidmann y estaba también Himmler y estaba Heydrich, etcétera, y se dividían los nazis con los otros nazis que decían no, esterilización, vamos a hacerlo parcial. Entonces los dos eran genocidas, los dos grupos nazis, pero el grupo uno, que fue el hegemónico, el grupo de Hitler mismo, pues era el grupo auténticamente genocida, el que logró los 6 millones de judíos menos sobre la faz de la tierra. Farías. Mira, en esto que tocas, y en el caso de América Latina y nuestro país, yo podría distinguir lo siguiente, digamos, históricamente genocidio, yo así a bote pronto diría, Estados Unidos, ¿sí? La Nueva España no fue genocidio. Murieron, aunque Chávez acusó Estados a España Unidos, de ser. Murieron muchos millones, muchos más, pero fueron muchos más factores como las enfermedades, los trabajos forzados, etcétera, etcétera. Rosas en Argentina y en nuestro país, en el noreste, hubo gobernadores que pagaban las cabelleras de gobernador de Monterrey, que decía todavía a principios del siglo XX, hemos exterminado, en su informe de gobierno estatal decía, hemos exterminado a tantos. Y asociado con los campos, con los las cámaras de gas, llegaron a tal grado con los indios del noreste, que eran seminómadas, de envenenarles los aguajes, que es algo equivalente, para que murieran de sed. ¿Sí? Ahora, en términos contemporáneos, América Latina, Javier, creo que Guatemala, la persecución que hizo... Claro, Ríos Montt. Ríos Montt, claro, pero no sé quién más. Lo de Argentina y Chile no es genocidio, porque es una cuestión política y no era sistemático sobre una etnia por ser diferente. Era la cuestión política por ser... Una represión sistemática. Una represión no sistemática. Iba a ser genocidio, era exacto, contra subversivos. Pero yo creo que Ríos Montt sí caería. Ríos Montt sí, contra pueblos indígenas guatemaltecos mayas. Pero debajo de Ríos Montt están Videla y Pinochet. O sea, en una noche de copas ya estás con ellos. Sí, pero no caen todavía en la categoría. Como diría María Conchita Alonso, en una noche de copas. Sí, en una noche ya estás del otro lado. O sea, la línea es muy delgada, ¿eh? La línea es delgada, tienes razón. Pero cuando se habla de arrasar, de limpiar, yo vuelvo a pensar en los 70 mil muertos del gobierno de Calderón. Pero no es, pero no es genocidio, no, no, porque es genocidio. A ver, se han matado mucho entre bandas, etcétera. O sea, pero no, ¿cómo, doctor, pero cómo sabemos que todos son criminales? No todos, no hemos dicho que todos. Por supuesto que ha habido inocentes que han muerto en digamos, en este sexenio. Sería un sentido muy violento. Amplio utilizar la palabra, pero yo digo que hay que precisar el concepto. Y precisar el concepto, pues implica que solo algunos en el siglo XX y XXI son genocidas. Yo distingo claramente, y los demás serían represores. El genocidio armenio, el ucraniano. Que además ahora Ruanda, 70 mil, no sé si son 50, Liberia, 60 mil. Si las cifras son muy arbitrarias, nadie tiene una contabilidad exacta de cuántas personas han muerto durante este sexenio. Y desplazados. Una violenta, porque además no sabemos, por ejemplo, si ha habido casos el australiano también, de homicidios pasionales, donde el sujeto activo del delito le pone un letrero a la víctima, dice, fui asesinado por ser soplón de tal cartel. Y no hay nada de narcotráfico ahí, ni de delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente es por delincuencia organizada o es un delito pasional o es un homicidio simple? Es decir, ha habido muchos homicidios desde hace mucho tiempo en México. La revolución costó 1 millón de personas. Y ninguno de ellos, de los revolucionarios, fue propiamente genocida. Pero hubo una gran barbarie en la revolución. Ahora, sí, creo que hace rato alguien dijo que no, el genocidio siempre implica, lo dijo implícitamente. Sistemáticamente. Lo sistemático, pero también la etnia, y no es cierto. Por ejemplo, el genocidio de Pol Pot es un genocidio totalmente político. Socialismo rural, los Mer Rojos, el maoísmo, y el que no vaya en esta línea, pues lo vamos a asesinar, desde el monje budista hasta las chivitas. Todos los profesores fueron asesinados. Profesores, la academia, etcétera, porque no están a favor del socialismo rural. Y luego muere este hombre en arresto domiciliario. Ahí es donde tiene razón Juan José, donde dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no le hicieron a Pol Pot? ¿Por qué? Somos un orden civilizatorio, ¿verdad? Lo estamos tratando de construir. Pero bueno, ahí tiene razón, el tribunal de la Haya, digo, pues todo respeto. Bueno, pero el problema viene con Estados Unidos. Estados Unidos nunca reconoció la jurisdicción del tribunal de la Corte Penal Internacional, saboteó la erección del acuerdo de Roma, el tratado de Roma en 1997, y eso fue con Clinton. Criminal de guerra sí es Bush padre, criminal de guerra sí es Bush hijo, porque además sí. Bush hijo era un perfecto mentiroso que engañó al pueblo norteamericano, engañó a José María Aznar, engañó a sus socios. Aquí en la Universidad Iberoamericana, en 2003, Hans Blix, inspector de Naciones Unidas, dijo, no hay armas de destrucción masiva en Irak, no hay, y no las había, lo reconoció propio Aznar. Bush es un criminal de guerra, es un mentiroso, además de ser un represor, y además de ser un ignorante que ni siquiera habla bien el idioma muy de Shakespeare. La afirmación, ¿no? Pero muy es bien, muy cierta, ¿no? Esto no me lo puede refutar. De noviembre, esto no me lo puede refutar nadie, fuerte. Ni los tejanos que adoran a Bush. Pero que habla pésimo el inglés, además, ¿no? Fox habla mejor inglés que Bush. Ah, caray. Esa es otra categoría, el criminal de guerra. Bueno, no es criminal de guerra, es criminal contra la cultura. No, Juan Felipe, ya te fuiste ahí como muy lejos. No, bueno, pues es que... Pues sí, tiene razón. Lo que pasa es que los Bush jamás van a ser... Es que hay crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Los Bush jamás van a ser enjuiciados en una corte internacional, pero sí por la historia. Como decía Schiller, la historia es el tribunal del mundo. Sabes, tú lo debes saber, Juan Federico, lo que llegó a hacer Estados Unidos es que cuando un país firmaba su adhesión, por decirlo no técnicamente, a la Corte Penal Internacional, lo que hacía Estados Unidos es al otro día mandar a un embajador para firmar un acuerdo bilateral con ese país de que ningún criminal, potencial criminal de guerra estadounidense fuera enjuiciado por ese país. ¿O que ese país? Pues sí, claro. Proteger a los políticos. Así se pasaba el arco del triunfo al derecho internacional de Estados Unidos, bueno, en el caso de la Corte Penal Internacional. El propósito del derecho internacional es asegurar la paz. Tal vez venga bien leerle a nuestro público, que es muy breve, la definición de genocidio, la reconocida. ¿Cuál? ¿De quién? Es la que entiende la ONU y estos tribunales. La de Levkin, que es el abogado judío de 1954, el creador de este término. Ah, no lo sabía. Sí. Se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención A, matanza de miembros del grupo; B, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; C, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial; D, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, y E, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Un poco como los yaquis al final. Sí, pero es muy interesante el término grupo, y con eso me gustaría, quedan dos minutos, que vayamos cerrando, porque este juicio en la Argentina, donde el ángel rubio de la muerte, el ángel Robledo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo decían? Bueno, el caso es que en ese juicio sí hay 30.000 personas desaparecidas en la Guerra Sucia, 76-83, en la Guerra Sucia Argentina, sí. Donde el régimen de Videla y de los otros que Macera, el ángel negro, Carlos Robledo. El ángel negro, pues se dedican a exterminar a los opositores políticos. Y es un grupo, así como lo estás definiendo, no es una etnia, pero si es un grupo, pues ¿qué es lo que los une a estos? Son opositores de la dictadura militar, ya ni siquiera son izquierdistas. Uh-huh. Y lo mismo pueden decir los españoles de Franco, y lo mismo se puede decir de otros. Nos queda un minutito, un mensaje para nuestro auditor para cerrar, Federico. Pues ojalá haya justicia internacional, que es una necesidad para la humanidad, que los responsables de represiones, genocidios y actos arbitrarios sean llevados a juicio. Farías, pues que la crueldad del hombre contra el hombre perezca por siempre, y el poder absoluto pues se convierta en algo incluyente para la humanidad. Sí. Y yo decir que creo que estamos a tiempo de que podamos estar revisando qué es lo que pasa en la estructura social, para tratar en la medida de lo posible evitar que surjan este tipo de impresentables. Pues muchísimas gracias a Juan Federico Arriola, a José Antonio Farías, a Juan José Solí en este programa sobre criminales de guerra de Sobremesa. Ha sido Sobremesa, soy Javier Prado Galán, nos vemos Dios mediante el próximo jueves. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las 7 notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Cartelera Cineteca Nacional Octubre. Estrenos. No es una película. El cineasta Jafar Panahi es retratado en su vida cotidiana por un documentalista y antiguo colaborador. Los Rollos Perdidos. Un documental que ocupa dos historias en las que está presente la pérdida de valioso material fílmico en la Ciudad de México. Entre Rejas. La Cineteca Nacional, la Embajada de Francia en México y el Goethe Institute México presentan en este ciclo